Buenas noches. Nos encontramos en la reunión del mes de julio del equipo de comunicación intercapítulos. Esta es la reunión que se programa para el último martes de cada mes. Entonces, hoy vamos a tratar temas concernientes al equipo. Bueno, como primera instancia, pues yo, Edilson, me comprometí en la reunión pasada hace un mes a realizar un pequeño videotutorial en el cual se explicara cómo realizar algunas funciones del equipo. Ya compartí el link con algunos de los presentes en la reunión de hoy. Y pues bueno, eso es lo que se puede notificar por el momento de lo que hayamos hecho en esta reunión. Listo, adelante. Entonces hoy tenemos gente de Cali, de Palmira, Isabel. Perdón, de Bogotá, Andrés, Edison y mi persona, y Matt Greig, 32, que no sabemos de dónde es. Sebastián es de Bogotá. Entonces, pues digamos que aquí casi todos nos conocemos. Nos gustaría, Matt Greig, que te presentes. Buenas noches. Buenas gente, me presento, soy nuevo en la reunión, estoy con Mónica, los he estado oyendo desde hace un rato, pero me parece que ya que se están presentando es tiempo para decirles que me llamo William, estoy estudiante de ingeniería multimedia y me gusta mucho todo lo que es la animación, el cine, los videojuegos 3D, pues eso es lo que estudio y lo que hago y si se les puede ser de alguna ayuda. Para lo que necesiten. Entonces,